Hoy viernes, además, teníamos previsto conversar con Reme Rubiales como responsable, ya lo saben, de la Galería de Arte Proyecto 5 por una nueva muestra que se inaugura en el día de hoy, pero que al final, bueno, pues va a conllevar novedades por la situación, esas restricciones especiales que hemos conocido en las últimas horas. Decimos novedades con respecto a lo que se tenía previsto. Vamos a conversar de todo ello en torno a esta exposición de collage de Amador Sevilla, que en cualquier caso, insistimos, se inaugura esta noche, esta tarde-noche, a partir de las 8. Pero, Reme, buenos días, vía online, ¿verdad? Finalmente. Buenos días. Pues hemos tenido que reinventarnos un poco, dadas las circunstancias. Ya en otras conversaciones telefónicas hemos trasladado, ¿no?, que vivimos en un momento complicado, pero no por ello queremos dejar atrás pues nuestra actividad y, por supuesto, el apostar por el arte. En este mes, el artista que tenía que exponer con nosotros y que tiene que exponer con nosotros es Amador Sevilla. Y bueno, pues hemos decidido de que esta presentación en sí, dadas las circunstancias, pues que sea de modo online. Lo hemos pensado de esta manera porque nos va a permitir poder llegar a mucha más gente. Como el aforo estaba muy reducido, solo a 6 personas, pues por eso hemos pensado el poderlo hacerlo online, donde la gente pueda ver sus obras y podamos llegar pues a mucha más gente. Esta artista viene desde Sevilla, por lo tanto, tanto nosotros como ellos pues no pueden salir de su territorio. Y bueno, pues yo creo que podíamos llegar tanto a sus familiares y amigos y gente conocida interesada en su obra, y del mismo modo pues toda la gente que nos suele visitar el día de la inauguración aquí en nuestra galería, pues también lo podía hacer de una manera segura y disfrutar, ¿no?, del arte, porque al final lo que pretendemos en estas circunstancias y en otras, pues es disfrutar del arte y, por supuesto, el poder promocionar a los artistas y que, a pesar de los tiempos que corren, yo creo que la gente estamos también concienciados de que tenemos que apostar por el arte, ¿no? Que no es solamente las actividades esenciales, sino que nos hemos dado cuenta en este periodo que lo que es el arte en general tenemos que luchar por ellos entre todos y yo creo que ahora pues la gente está muy concienciada con eso y nosotros lo partamos a diario aquí en nuestra galería. Por otro lado, también quería comentar que hoy va a ser de manera online, pero que nuestra pretensión es el que todo aquel que quiera venir a visitar la obra in situ de Amador pues lo pueda hacer de una manera segura, llamándonos a nuestro teléfono de la galería y que pueda reservar una hora para la visita. Es de carácter gratuito y así lo podemos hacer de una manera segura, ¿no? Que puedan venir 6 personas y que por supuesto, el espacio es un espacio abierto, un espacio con aire, con todas las medidas de seguridad, y que podamos disfrutar al fin y al cabo del arte, que no van a poder visitarnos gente de otras localidades durante este tiempo, ¿no?, hasta el día 9 de noviembre, pero sí que lo podemos hacer todos los que vivamos en Ubrique, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es importante, porque muchas veces cuando nos sentimos que la libertad, ¿no?, está un poco reducida, pues no sabemos dónde podemos ir o qué podemos hacer. Pues mira, qué mejor manera que disfrutar del arte y disfrutar de los artistas. Así que finalmente, como decimos, esta exposición se ofrecerá vía online, como nos comentabas, después de las últimas novedades, ¿no?, las últimas medidas adoptadas dentro de lo que es el nivel 4, en el que ha quedado encuadrada nuestra localidad, pues la reducción de aforo era muy importante. Y al final, bueno, pues la opción que creía más acertada, sobre todo además, como comentaba, ¿no?, para llegar a más personas, era hacerlo de esta forma. Una adaptación que además ya habéis hecho durante este tiempo atrás, en la época del confinamiento, con iniciativas vía online, etcétera, ¿no? Pues sí, lo que vamos a intentar es retomar este canal de YouTube todos los que nos estén oyendo y quieran, pues a las 8 de la tarde, conectarse y ver cómo vamos a hacer esta presentación, pues lo pueden hacer a través de nuestra página web, prendogaleriaproyectos5.com, o bien entrando en nuestro Facebook o en Instagram. Yo sobre todo les recomiendo que lo hagan a través de la web o incluso a través del YouTube. Y desde ahí pues vais a pasar directamente a vernos en directo. Uh-huh. La verdad que es una iniciativa que retomamos, bueno, ahora, pero que ya viene, como tú bien comentabas, desde el confinamiento absoluto, ¿no? Desde aquella época que tuvimos, donde no nos dejaban salir de casa y queríamos llegar a mucha más gente y que la obra de todos los artistas, pues, la pudieran disfrutar todo aquel que le guste el arte y bueno, pues lo hicimos de esta manera, creando un canal de YouTube donde todo aquel pudiera ver y pudiera disfrutar de la obra de cada uno de ellos y por supuesto conocerlo un poco más a fondo, porque muchas veces conoces la obra en sí del artista pero no sabes por qué hace ese tipo de trabajo, ¿no? Y entonces también es bueno pues conocerlo no solamente de la manera pictórica o escultórica, sino que también ver qué es lo que piensa, que lo verbalice y conocerlo un poco más a fondo. Pues ya lo saben, cita a partir de las 8 de la tarde vía YouTube, vía online, así que de forma completamente segura. Y bueno, pues importantísimo también, ¿no? Esa apuesta por el arte, que haya, que continúen ese tipo de iniciativas. En este caso, como nos decía Remé, se trata de una exposición de collage de Amador Sevilla, bueno, una persona además con importantes obras dentro de lo que es el diseño gráfico, con una gran experiencia además, ¿no? Pues sí, nosotros es que nos gusta trabajar con gente que tenga una calidad, ¿no? Que su trabajo, pues, tenga, pues, un contenido y que, por supuesto, transmita, ¿no? Eso lo miramos muy a fondo cuando elegimos a las personas que queremos que vengan a exponer en nuestra galería, ¿no? Que tengan, pues, un criterio y, por supuesto, que también tengan un nivel, ¿no? A la hora de exponer. Nosotros le damos cabida a todo aquel que le guste el arte, ¿no? Y que quiera expresar algo, pero siempre buscando, pues eso, el que haya un nivel y que, por supuesto, exprese cosas diferentes, ¿no? Y que utilice técnicas también diversas, que no solamente nos anclamos en pintura o en escultura. Cuando conocí a Amador Sevilla, la verdad que es una persona pues muy interesante, tanto a nivel personal como a nivel artístico, y cuando me presentó su obra, la verdad que no me pude resistir a tenerlo aquí con nosotros porque es muy llamativa, es un tipo de arte que quizás aquí en Ubrique no estamos muy acostumbrados porque primero es un collage, quizás collage pues pocos artistas, ¿no? Trabajamos ese tipo de técnica tan elaborado, luego también tiene diferentes temáticas y bueno, pues hay una que es de más de fantasía, que nos recuerda un poco a la lectura de Julio Verne, y bueno, pues la verdad que os puedo decir que es un artista que no deja indiferente, que aquel que le guste el arte, pues va a disfrutar muchísimo, porque creo que es una obra muy interesante y que puede llegar a todos los niveles. Me refiero también a que muchas veces pues nos vamos a los abstractos, que también hemos tenido, nos hemos ido a las esculturas, que también las hemos tenido ese mes, pero él lo lleva a un terreno, incluso aunque sea un poco más fantasía en algunas obras, pero lo lleva a un terreno realista, ¿no? Y yo creo que eso en general creo que gusta, ¿no? Y bueno, pues podemos encontrar la faceta suya, ¿no? Como digo, de esa fantasía, esos edificios, ¿no? Realizados como con hierro. Yo cuando lo vi, digo, esto parece como que es el futuro, después de la pandemia va a ocurrir esto. Como unas naves realizadas con desecho, ¿no? De la vida que tenemos ahora mismo, ¿no? Y bueno, después tenemos otra obra totalmente diferente, ¿no? Dentro también de la técnica del collage, pues con retratos, jarrones, entre otro tipo de motivos, ¿no? Incluso tiene una pieza que es un tablero de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Llama también muchísimo la atención. Pero quizás lo que a mí me llenó y lo que me hace que Amador Sevilla esté hoy aquí con nosotros exponiendo es esa obra tan atractiva, tan diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y por eso está hoy aquí Amador Sevilla con nosotros, porque ya os digo que es muy interesante y que es algo innovador, ¿no? Porque ver cómo trata piececita a piececita, cómo los recortes están bien pulidos, cómo va cada cosita en su sitio, donde tú lo ves desde lejos y es una imagen que la estás viendo totalmente nítida y te acercas y a lo mejor tiene una lata de sardinas o es un retrato, pero desde lejos tú lo ves y parece un color, una tinta plana, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es un trabajo muy elaborado. Pues ya lo saben, a partir de las 8, la inauguración online en la jornada de hoy, bueno, simplemente no apuntar que con que busquen en el cualquier buscador, ¿no? Galería de Arte Proyecto 5, pues si entramos en Facebook o en la página web ya vamos a ver la convocatoria, esa forma de entrar, o directamente entramos en YouTube en lo que es vuestro perfil de la Galería de Arte Proyecto 5. Una vez que nos conectemos a partir de las 8, supongo, ¿no?, que bueno, pues va a ser como si estuviéramos allí, vais a presentar a los usuarios que estén conectados lo que es la obra y en qué consiste esa exposición, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sería lo mismo que haríamos de manera presencial, ¿no? Pero ahora de manera online. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que te decía anteriormente, que lo que pretendemos es llegar a lo máxima gente posible, que todos los que ahora en este momento nos estamos viendo que estamos en casa, pues podamos disfrutar de una actividad que no podemos ir presencial, pero que sí lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Y que también podemos hacer con eso el apoyo, ¿no?, al artista y a nuestras obras, que ahora mismo es un trabajo muy difícil el dedicarte al arte, porque, por ejemplo, Amador Sevilla se está dedicando profesionalmente a esto, ¿no?, al arte en general. Y si ya antes era difícil, pues imagínate en estos momentos que corren, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una persona valiente y igual que él hay muchísimas otras personas pues que están intentando de salir adelante y yo creo que nada más que viéndonos esta tarde pues están apoyando a la cultura y por supuesto también comprando, ¿no? En estos momentos pues tenemos un montón de obras a disposición de compra, ¿no? Y no solamente de Amador, sino que en esta semana vamos a poner tres días de unas obras que vamos a poner en venta, que lo pueden mirar a través de nuestra página web y son obras que las hemos puesto de una manera que todo el mundo pueda acceder y comprar una obra de diferentes artistas, ¿no? Va desde los 30 euros hasta los 150 euros, porque muchas veces decimos, bueno, pues ¿qué vamos a regalar por la Navidad? Aunque no tengamos Navidades, ¿no? Pero bueno, no sabemos de aquí entonces lo que sucederá. O vamos a regalarle por su cumpleaños, que tengan algo que sea diferente, ¿no? Y bueno, pues qué mejor manera que regalar una pieza que es única y exclusiva, ¿no? Y nada, pues es otra actividad que también vamos a realizar desde la galería y que lo van a poder ver a través de nuestra página web. Y la verdad que estamos muy contentos porque a través de nuestra página web pues nos están viendo gente de diferentes puntos de España y bueno, pues también nos están siguiendo y nos están haciendo llegar pues sus impresiones, ¿no?, de los diferentes artistas y de las obras. Y yo solamente pues eso, quiero animar a todo el mundo a que en esta fiesta futura pues que compren arte y que apoyen a los artistas. Por supuesto que sí, nos quedamos también con ese llamamiento. Es un soplo de aire fresco, además, el contar con este tipo de iniciativas, el apoyo a la cultura, a la pintura, a las diferentes manifestaciones artísticas, en una época, además, en una situación, la que nos ha tocado vivir, de ánimos bajos, que hay que intentar, bueno, pues elevar y, evidentemente, con las precauciones debidas, todos somos responsables en ese sentido, bueno, pues seguir intentando también aportar desde nuestros distintos ámbitos y en este caso por parte de la Galería de Arte Proyecto 5 desde la perspectiva cultural artística. Pues Reme, si te parece nos quedamos con la convocatoria. Todos atentos esta tarde a partir de las 8 en el perfil de YouTube de la Galería de Arte Proyecto 5 a la inauguración de esta nueva exposición, en concreto de collage por parte de Amador Sevilla. Si te parece, Reme Rubiales, seguimos en contacto, por supuesto, informando de las distintas iniciativas que ponéis en marcha. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Un saludo.